Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy vamos a continuar hablando sobre la sanidad divina. En la primera parte, y ya hemos escuchado un estudio sobre esto, hemos hablado sobre el significado de la fe. Y después mencionamos algunas sanidades bíblicas. Para una mejor comprensión de este tema, nosotros debemos examinar con cuidado algunas de las muchas sanidades bíblicas. No siempre se exigió la fe del enfermo, en realidad la mayoría de las veces no se exigió que el enfermo creyera. Uno de los casos más extraños es Naamán, el general del ejército de Siria, que no solamente no tuvo fe para sanarse, sino que rechazó categóricamente obedecer al profeta para librarse de la lepra mediante la sanidad milagrosa, divina. El relato es largo, pero muy conocido, pero tocaremos parte de lo que dice la Biblia. Dice, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bien, aquí tenemos a una figura muy distinguida en Siria. Era el héroe de la patria, era el salvador de la nación. Era extremadamente valiente, esforzado, decidido, patriota, único en el país. Pero Naamán era también leproso. La historia continúa diciendo que cierto día, la empleada de la señora Naamán, que era judía, sugirió que el profeta Eliseo de Israel podría sanar al general sirio. La noticia cobró fuerza y llegó a oídos del rey. Fue entonces que el general por fin llegó a la humilde casa del profeta y la Biblia textualmente dice lo siguiente. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Y Naamán se fue enojado, diciendo, «He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra, Habana y Farfar». Ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segundo libro de Reyes 5, 10 al 14. Dios había determinado sanar a Naamán de su lepra. Dios había determinado hacerlo en el río Jordán. Dios había determinado que él se lavara 7 veces. Dios había determinado que el profeta Eliseo le dijera todo esto. La sanidad de Naamán estaba lista para él. Si obedecía a Dios, sería limpio. Pero si no le obedecía, no sería limpio. Naamán no solamente no tenía fe, sino que invocó lo absurdo de la prescripción de Eliseo. Dijo él, si de lavarse en un río se trata. Bueno, yo no tenía por qué venir hasta este lugar. Hay 2 ríos en mi país, allá en Siria, que son mejores que el río Jordán aquí en Israel. Finalmente Naamán decidió hacer la prueba. Sin fe, disgustado, seguro de que no sucederá nada, alterado, sintiéndose defraudado, pues él ya había imaginado cuán ceremonioso sería el procedimiento y cómo Eliseo invocaría a Dios levantando una mano y colocando la otra sobre el dolor, o sea, sobre su mal. Probablemente los predicadores de sus días ya decían que debía el enfermo colocar una mano en la radio y la otra en el lugar de donde le dolía. O tal vez los sanadores de aquellos días, pues siempre hubo demagogos, agoreros, traficantes de almas humanas, quienes acostumbraban invocar a Dios muy ceremoniosamente, con voz temblante, gritando o tal vez ordenando a Dios que sanara a quien tuviera algún mal. No sabemos. Lo cierto es que Naamán ya había imaginado la ceremonia de su sanidad y quería que tuviera todas las características de autenticidad luego en el noticiero de la noche. Pero Eliseo fue totalmente, claro con él. Naamán se sana al instante. Este es otro detalle de sanidad divina, que por lo general es instantánea y perfecta. No es algo que cedería poco a poco, sino algo que sucedería en el acto. El segundo ejemplo de sanidad, sin demanda de fe, dice: vino a él un leproso, a Jesús, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Marcos 1:40-42. Nada se dice de la fe del leproso. Lo único que él solicitó es que si era el deseo, el querer de Jesús, si era su voluntad, el leproso no tenía duda alguna de que él podía limpiarlo. Jesús contestó que sí, que él quería sanarlo. Lo hizo no porque el leproso tenía fe, sino porque se compadeció de él y era su voluntad hacerlo. Es de notarse también que la lepra lo dejó al instante, cuando apenas Jesús dijo la palabra, que sí, que deseaba hacerlo. Es lo mismo que decir, es mi voluntad hacerlo, y la lepra desapareció. Pero Jesús no dijo que siempre su voluntad es sanar al enfermo. Lo era esa vez, y él lo hizo. Jesús no dijo una sola palabra sobre la fe. No le preguntó si tenía fe para sanarse. No le dijo si que colocara, por ejemplo, su mano en determinado lugar de la lepra en su cuerpo. No. Nada de eso. Simplemente le sanó. El tercer ejemplo. Dice en Mateo 9. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 9:32-33. Jesús no preguntó si sus familiares tenían fe, o aquellos que lo trajeron, o amigos o conocidos. Solamente lo sanó y ya está. Nosotros podemos deducir que ellos, aquellos que se lo trajeron, tenían fe. Y esto es cierto, pero ¿cómo iba enfocada la fe de ellos? Siempre los enfermos, y en algunos casos los familiares o amigos del enfermo, tenían fe que él era todopoderoso. Sabían siempre que él podía hacerlo, pero nunca afirmaban que realmente él lo haría, ni Jesús se los exigía. Hay una abismal diferencia en creer de todo corazón que el Señor puede sanar o pretender creer que definitivamente lo hará, haciendo que la voluntad del hombre, sea el enfermo o quien lo traen, prevalezca sobre la voluntad de Dios. Sin darnos cuenta, colocamos al Señor, en este caso, en el lugar del hombre y al hombre en lugar de Dios. Nuestra fe viene a ordenar al Señor para que haga las cosas que nosotros queremos y creemos, invocando siempre, claro está, que tenemos fe. Siempre debemos tener en cuenta que debe prevalecer primero la voluntad divina, luego nuestros deseos, nuestra fe, trátese de salud, de alguna empresa donde buscamos su voluntad, trátese de matrimonio, trátese de dedicarse uno enteramente al pastorado, a la obra misionera, de lo que fuere. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidiéramos o que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Siempre Él nos oye, siempre nos contesta, pero no siempre nuestra voluntad es la suya. Note que nosotros sabemos que Él nos oye, no porque hemos recibido lo que hemos pedido necesariamente, sino porque le pedimos conforme a su voluntad. Cada vez que oramos debemos buscar siempre su voluntad. Por eso debemos admitir que se haga su voluntad. El cuarto ejemplo, dice el Mateo, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Mateo 12, 9, 10 y 13. No le pregunta Jesús si el hombre de la mano seca tiene fe. Nada habló con este hombre, solamente le vio necesitado y le sanó. Este hombre ni siquiera pidió ser sanado. El quinto ejemplo. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 14, 34, 36. Aquí todos se sanaron, todos los que se acercaron con cualquier enfermedad, con o sin fe, no importa, creían o no creían. La gente recibía sanidad con solo tocar el borde de su manto. ¿Significa esto que hoy tenemos que buscar mantos como con poder sanador? ¿Significa esto que el poder estaba en ese manto? Ah, yo suelo escuchar una canción cristiana, por supuesto, que dice que la mujer enferma tocó el borde de su manto, el manto de Jesús, y se sanó. Y si tú tocas el borde de su manto, dice la canción, sanarás también. ¿Qué quieren decir estos himnólogos o coriteros? ¿Es poema o es perversión teológica? Sí, porque son a veces coritos, yo los llamo los que los escriben. El que escribe himnos es himnólogo. ¿Cómo se llama el que escribe coritos? El sexto ejemplo, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15, 29 al 31. Note la clase de gente que le llevaron a Jesús. No se dice nada que Jesús haya reclamado fe de ninguno de ellos. La impresión es que todos, sin excepción, recibieron sanidad. Jamás Jesús les dijo que eran endemoniados, por ejemplo. Jesús no echó el demonio de la ceguera. Tampoco le dijo al cojo que tenía demonio, ni al manco, y los echaba, no. La impresión que tenemos de las sanidades de Jesús es que la gente llegaba enferma y sin ningún tipo de preámbulos, Jesús los miraba o los tocaba o ambas cosas y los enfermos sanaban. El séptimo ejemplo, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lucas 7, 11 al 14. Este es un milagro verdaderamente grandioso. Son muchos los testigos que ven lo que está ocurriendo. El joven había muerto y lo llevaban al cementerio. Su madre y muchos otros lloraban mientras la procesión se movía lentamente hacia ese lugar. De pronto y sin preguntar, Jesús, allí nomás, se acerca a la multitud, especialmente ve a su madre. ¿Alguien creía que él podría hacer ese milagro? Él ordena primero que se detengan y luego al joven que se levante. Es necesario que seamos o sepamos bien cómo Jesús hacía sus milagros. Es necesario que comprendamos que en la gran mayoría de las veces él no exigió fe, ni al enfermo, ni a sus parientes, ni a quienes le rogaban que interviniera, terceros que venían implorando por otros. Cuando era su voluntad hacerlo, él lo hacía. Aun cuando nadie se lo pedía, como en el caso de este joven muerto. Nadie se lo pidió, porque nadie creía que tal milagro era posible. Si a usted le dijeron que usted no se sanó al concurrir a algún centro de milagros, anunciado por algún sanador o supuesto sanador, porque usted no tiene suficiente fe, recuerde, en la mayoría de los casos, la fe no era necesaria para que uno sanara de cualquier enfermedad. En realidad, la sanidad en el Nuevo Testamento era credencial mesiánica. Voy a leer un pasaje muy interesante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, 2 al 6. Siempre existió el peligro de que alguien se postulara como Mesías de Dios. Y el pueblo de Israel así sería engañado. Por eso el Mesías era descrito en el Antiguo Testamento con todos los detalles y con todas sus credenciales. Por ejemplo, debía ser de la tribu de Judá, debía tener descendencia o ascendencia davídica, también nacer en Belén, donde David, debía, digamos, ocasionar la muerte de los pequeños allá en Belén, porque a causa de él fueron muertos los pequeños, debía provenir también de Egipto, que así ocurrió, debía nacer de una virgen, debía protagonizar milagros aún superiores a los que protagonizaron Elías y Eliseo, los profetas del Antiguo Testamento. Muchas cosas los profetas habían dicho acerca del futuro Mesías para que la generación que le viera nacer, que viviera en sus días, pudiera distinguirlo. Por eso cuando Juan, quien personalmente le había introducido al pueblo de Israel, diciendo que él, Jesús, era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, obtuvo lo que obtuvo en cuanto a respuesta. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego repite, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan 1, 29 y 36. Debemos recordar que la misión de Jesús no era hacer milagros. Su misión era la de quitar el pecado del mundo. Él nació para morir por los pecadores y de esta manera librarlos de la condenación eterna. Pero entre las tantas señales que le identificarían, una de ellas eran sus milagros. Los profetas habían predicho que él haría estos milagros. Juan conocía las profecías y por eso cuando sus discípulos regresaron a él, es decir, los discípulos de Juan después de visitar a Jesús, cuando vinieron a la cárcel para traerle la respuesta, le dijeron lo que Jesús les dijo. Juan comprendió perfectamente sus palabras. Jesús les dijo, vayan y digan a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, es predicado el evangelio a los pobres. Como estas eran credenciales de él y Juan las conocía, Jesús les dijo así. En Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñaba las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Aquí dice que Jesús estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia, tal como ya vimos en tantas otras ocasiones, sin esperar que los afectados tuviesen fe, o sus familiares o amigos. Él simplemente sanaba a diestra y a siniestra. Él lo hacía porque sus milagros constituían parte de sus credenciales mesiánicas. Un pasaje muy, pero muy manipulado por los sanadores modernos es el de Isaías 53:4. Aquí dice, ciertamente llevó Él, esto es Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora note cómo, dónde y cuándo esta profecía se cumplió. En Mateo 8:16-17 leemos, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías dijo estas palabras alrededor de 700 años antes de Cristo. Él dijo que una de las señales del Mesías sería que vendría un hombre con poder para sanar a todos los enfermos que estén a su alcance. Como esto se cumplió cuando él estuvo allá en Capernaum, en la casa de Pedro, porque el mismo Mateo dice que así fue, es completamente incorrecto pretender hoy o pretender que hoy debe volverse a repetir el cumplimiento de una profecía ya cumplida hace casi 2000 años. De manera que si algún cristiano le dice que usted tiene derecho de reclamar la promesa de Isaías 53:4, porque allí dice que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dígale que lea con cuidado en Mateo 8:16-17. Esta profecía ya se cumplió. Hay muchas profecías muy cautivadoras en el Antiguo Testamento que ya se cumplieron. Hay muchas profecías muy cautivadoras que son exclusivamente para los judíos, muy atractivas. Hay otras muchas profecías, incluso en el Antiguo Testamento, que todavía no se cumplieron, y otras que están cumpliéndose hoy. El cristiano debe conocer muy bien su Biblia y evitar por todos los medios confundir los pasajes de la palabra de Dios. Es probable que usted tenga mucha fe que lo de Isaías 53:4 se puede repetir nuevamente porque Dios es inmutable y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No olvide que su fe, no importa cuán grande sea, cuán perfecta, si está equivocada, Jesucristo seguirá siendo el mismo, Dios seguirá siendo inmutable y usted seguirá siendo engañado y solamente conseguirá un milagro prefabricado, por la misma razón que usted invoca que es su inmutabilidad. Con mucha frecuencia Jesús, tratando de convencer a los judíos de su misión mesiánica, les dice que miren sus obras, no porque las obras ayudan a creer, sino porque ciertas obras de él eran muestras exclusivas de su procedencia divina en cumplimiento de las profecías mesiánicas. Oiga, por ejemplo, estas palabras: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Claro, los judíos sabían muy bien que las credenciales mesiánicas debían incluir ciertas obras específicas. Por eso le preguntaron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Juan 6:30. Oiga esto: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús estaba en el templo, o andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 10, 22 al 26. Este es un cuadro elocuente de lo que estamos hablando. Estos judíos en particular ya habían decidido rechazarle, pero tenían un problema, y es que, como conocían las Escrituras, notaban que las credenciales de Jesús como Mesías eran irrefutables, auténticas. Él les habla de las obras que él hacía y les dice que ellos son responsables de su incredulidad, porque al presentarles tan claramente las pruebas de su misión mesiánica, ellos se negaban a creer. Las obras nunca son necesarias para creer y ser salvos, pero aquí el tema es otro, pues el tema es creer que Él es ese Salvador, o no lo es. Por eso más adelante Él fue aún más claro cuando dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37-38. Jesús les dice más o menos así: comiencen verificando a la luz de las profecías que ustedes aceptan como divinas, y noten que lo que los profetas dicen sobre las credenciales del Mesías se cumplen, o las tienen ustedes en mí. Tomen en cuenta estas obras que yo hago y reconózcanme como el Mesías prometido, y entonces podrán ser salvos por medio de la fe en el sacrificio que yo he de hacer. En otro lugar Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, 10 y 11. Como vemos, todas las obras de Jesús, los milagros que Él hizo, tenían como objetivo único despertar la fe de los judíos. Era para que ellos vieran el paralelo entre las profecías mesiánicas durante estos siglos y la persona y obras del Señor Jesús. Los enfermos que Él sanó volvieron, sin duda, a enfermarse con el tiempo, como ocurre con todos. Los hambrientos que Él alimentó volvieron a tener hambre. En fin, los muertos que Él resucitó volvieron a morir. Los milagros de Jesús iban enfocados a los judíos, porque solamente ellos, solo ellos, sabían que su Mesías debía venir revestido de este poder y que debía protagonizar estos milagros a fin de que ellos puedan recibirle, reconocerle como el Mesías. fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.